Era la época de Navidad en Londres. Vivía allí un hombre llamado Ebenezer Scrooge. Era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo era una persona malvada, codiciosa, cruel y tacaña, que no sabía qué significaba la generosidad. Un día, antes de Navidad, Scrooge y su empleado, Roberto Bob Cratchit, se encontraban trabajando en su oficina. Como de costumbre, Scrooge estaba contando su dinero, mientras Bob contaba los minutos para regresar a su hogar con su familia. Tengo mucho frío en esta oficina, pero el señor Scrooge no quiere que encienda la estufa. Dice que es un desperdicio de dinero. De pronto se abrió la puerta y entró el sobrino del señor Scrooge. Felicidad, feliz Navidad, tío. ¿Navidad? Tontería. La Navidad es solo una mentira. No lo dices en serio, tío. Claro que lo digo en serio. La Navidad es solo una excusa para no trabajar. Además, ¿qué motivos tienes tú para ser feliz? ¿Eres tan pobre? Vamos, tío. ¿Y qué motivos tienes tú para estar triste? ¿Eres tan rico? Bah. No te enojes, tío. No te enojes, tío. ¿Por qué no habría que enojarme? Vivo en un mundo de locos rodeado de tontos. ¡Feliz Navidad! ¿Qué es la Navidad? Es solo una época para pagar cuentas con dinero que no tienes, donde te ves a ti mismo un año más viejo y ni un minuto más rico. Una época en la que se compran regalos que no se pueden pagar. Pero, tío... Sobrino, vete a celebrar la Navidad a tu manera y deja a mí celebrar a la mía. Pero, tío, sé que hay algunas cosas que no hice bien, algunas cosas que no supe aprovechar y una de esas cosas es la Navidad. La Navidad es la única... día en la que la gente parece llevarse bien. Es un momento para perdonar, amar y ser caritativo. Es un tiempo donde la gente abre sus corazones. Tal vez, tío, la Navidad no me ha dado una moneda de oro o de plata, pero me hace bien, pero es por eso digo, bendita sea la Navidad. ¡Oh! Fue un discurso maravilloso. Me pregunto por qué no trabajas para el gobierno. No te enojes, tío, y ven a casa mañana. Mi esposo y yo estamos preparando una cena deliciosa. Tú serás nuestro invitado especial. Gracias, pero no. Pero... ¿por qué no? ¿Por qué tuviste que casarte? Porque me enamoré. ¿Por qué te enamoraste? Que tengas un buen día. Pero tío, nunca has venido a mi casa y estás utilizando mi matrimonio como una excusa. Eso no es justo. Que tengas un buen día. No necesito nada de ti, nada te pido. ¿Por qué no podemos ser amigos? Que tengas un buen día. Tío, siento que hayas tomado esa decisión, pero insisto en celebrar la Navidad, así que feliz Navidad, tío. Que tengas un buen día, un feliz año nuevo y adiós. Como quieras, tío, y... Bob, que pases una feliz Navidad. Le deseo lo mismo para usted. Adiós.